No, perdón, 9 minutos. Me lo voy a tener que cambiar en el próximo bloque a la hora, sí, de la compota. Bueno, si querés te lo digo yo mientras tanto. Bueno, dígame. ¿10, 9? 10 minutos de las 10 de la mañana. ¿Está bien dicho? Sí, en todo el país. En todo el país. ¿Sabes qué? Es una muletilla mía para arrancar los bloques y leer. Es como, no sé, me falta algo. Algo está mal. Es como una herramienta, como la llave francesa, que es eso que está ahí en todas las cajas de herramientas. Me falta algo cuando tengo mal la hora acá. No, y sobre que el día ya te lleva al despiste, sí, te tiramos, olvidate, cualquier hora y bueno, olvidate, perdete. Mañana de martes, segundo día de la semana, acá estamos a tu lado para contarte lo que sucede en las sierras chicas. ¿Nos vamos a la localidad de Mendiolaza? Sí, así es, porque como veníamos adelantando, finalmente se suspendió el carnaval infantil tradicional, carnaval que festejan en la localidad de Mendiolaza. Pero para conocer un poco más sobre los motivos, ya tenemos del otro lado de la línea a Daniel Saliv, intendente de la ciudad. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Cari, buen día, Tuco, Adri. Bueno, Dani, nos llega esta información a través de tus redes sociales, precisamente, de que se suspendió el carnaval infantil. La verdad que fue una decisión difícil, ¿no? Sin duda que ayer, después de la reunión del Comité Sanitario, conjuntamente con todos los que integramos el COE local, analizando un poco la situación de los casos activos, la cantidad de casos que hay en todo el corredor. Pero fundamentalmente la decisión fue tomada en base al tema de los niños, ¿no? Uh-huh. A ver, muchos adultos tienen contacto permanentemente con los niños. Imagínate que había casi 280 chicos inscritos ya para participar, lo que hace que obviamente sea una situación difícil por ahí, digamos, el contacto con los chicos. No estamos hablando de un festival, porque todo por ahí te preguntan, che, pero mira si hizo Jesús María, si va a hacer Cosquín. Está bien, pero es un festival totalmente distinto, en donde nadie, solamente la familia del niño tiene contacto con la familia. Acá no. Ayer lamentablemente le dio positivo a Nadia Navarrete, una de las integrantes del grupo Toliat, que es la coordinadora y quien arma, digamos, todo lo que es la escenografía de cada una de las noches. Entonces, vos imagínate, es poner en riesgo y exponer sobre todo, insisto, a los niños. Por ahí un adulto que se contagie, bueno, pero viste, no priorizamos el tema de, en este caso, de los niños, justamente por la gran cantidad de inscritos que había, teniendo en cuenta que también se han suspendido todos los festivales en todo el corredor. Hablamos con el Ministerio de Salud y hablé con el ministro, el ser un evento también con entrada totalmente libre y gratuita, por más que hubiéramos armado 4 o 5 carpas para poder, digamos, garantizar todas las medidas sanitarias y los protocolos. Es un evento en donde va la familia, ve el abuelo, ve el tío, y ve si, che, bueno, a ver, ponemos las sillas separadas, pero ¿cómo garantizar realmente que estén los distanciamientos? Porque después no pasa porque la gente se descuide, pasa sin querer, digamos, inconscientemente, cruzaste un vaso, compartiste una comida, bueno, son situaciones por ahí realmente difíciles, y la verdad que, insisto, para no poner a los niños, poner a la familia, porque no estamos hablando solamente, a ver, los 280 chicos eran solamente, para recordar, pero eran creo que 136 chicos, si mal no recuerdo, de Mendiolaza. El resto son todos chicos inscritos de ciertas chicas. Claro, claro. Entonces, estamos hablando que sabemos que es un evento multitudinario en donde tenés aproximadamente entre arriba de las 6.000 personas por noche, ni hablar el fin de semana que llegan las 10.000 personas. Entonces es una situación realmente, por ahí, digamos, bastante compleja. Vamos a hacer eventos más chicos, obviamente, por los barrios, para que los chicos que obviamente estaban preparando sus disfraces, estaban preparando sus carrocitas, bueno, puedan disfrutar. Pero bueno, yo con mucha tristeza, porque estábamos muy entusiasmados, incluso teníamos algunos contratos preacordados con Planeador B, con Canal 12, por el tema de Ángel Martín, varios artistas, digamos, que ya estaban previstos, digamos, para las 4 noches, y lamentablemente, bueno, una situación realmente difícil, pero bueno, sin duda que cuando uno pone en la balanza y tratar de hacer un equilibrio, bueno, sin duda que obviamente tiene que priorizar la salud, como lo hemos hecho desde el primer momento durante la pandemia, ¿no? Uh-huh. Sí, que ahí también hay dos cosas, ¿no? Por un lado, esta tercera ola que es, bueno, la variante es mucho más contagiosa, por ahí decís, ni siquiera se trata de no respetar los protocolos, sino un pequeño descuido y quizás ya te estás contagiando y lo que genera eso, ¿no? O sea, que una persona se contagie, el efecto replicador que hace en el resto de las personas. Y por el otro lado, también considerar que, como vos bien decís, no es solamente un evento que se cierra en Mendiolaza y que de última uno más o menos podría llegar a contener los casos positivos que puedan surgir, sino que estamos hablando ya de un evento que se comparte en el corredor de Sierras Chicas. Exactamente, bueno, vos imaginate que el último carnaval, que fue en el 2020, previo al inicio de la pandemia, teníamos artistas, niños de Córdoba, o sea, todo, cuando son las comparsas, todo lo que significa. Y hacerlo a medias tampoco tenía sentido, porque en definitiva voy a decir, la gente va a participar lo mismo, pero viste, decís, che, decís, no, viste, estamos arriba de los 300 y pico de casos en nuestra ciudad positivo. Gracias a Dios, ninguno de gravedad, ninguno con consecuencias graves, ninguno internado. Estamos arriba de los 1.500 casos en todo el corredor de Sierras Chicas. Bueno, por eso también los colegas han tomado esta decisión. Bueno, lo último que se suspendió, el Festival del Lomito en la Calera. Bueno, ya Saldana había también suspendido los carnavales, Unquillo, los tradicionales Corso, Villa Allende, uh-huh, el Festival de la Solidaridad, Agua de Oro, el Festioro. Bueno, y así sucesivamente una serie de eventos masivos. Entonces uno tiene que tratar tal vez de hacer eventos más chicos, en donde, bueno, se pueda garantizar, digamos, el cumplimiento de los protocolos que normalmente, insisto, la inconsciencia por ahí, inconscientemente, no la inconsciencia, sino inconscientemente por ahí, digo, bueno, mezclas un vaso, compartís algo, te ves con alguien, te saludas, te abrazas, porque todo es lo que se extraña. Uh-huh. Hay que ver ahora también cómo resulta el tema del colectoso después de cada uno de estos eventos masivos que se han dado, como el caso de Jesús María, el caso del Bum Bum en Córdoba Capital, que bueno, o sea, porque insisto, o sea, se van a ir dando estas situaciones, pero bueno, lamentablemente nosotros en este caso, digo, hemos priorizado a los chicos porque la mayoría de los contactos, incluso tanto quienes hacen de jueces, quienes coordinan toda la escenografía, todos los ensayos previos, lo que significa el carnaval, bueno, y es permanentemente para nosotros también estamos en la escuela de verano, obviamente armado con burbujas, uh-huh, y burbujas de a 15 chicos, porque en realidad mientras más grande la burbuja, cuando te da alguna situación, y uno por ahí, por más que digan, che, los contactos estrechos, lo mismo pueden seguir estando, no se puede, digamos, exponer ni tampoco arriesgar, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente porque después los chicos sin querer vuelven a su casa, se encuentran con su papá, su mamá, su abuela, hay gente todavía que no está vacunada, estamos insistiendo nosotros que la vacuna ha demostrado que realmente es importante, bueno, una serie de factores que hicieron que lamentablemente tuvimos que tomar esta decisión, ¿no? En ese punto me quería frenar, Daniel, porque quizás la campaña de vacunación o la colocación de las vacunas está más aceitada en los adultos, ¿no? En los mayores de 18 años, y no tanto en los más chicos. Entonces, preguntarte en qué condiciones están los niños y niñas en Mendiolaza en ese sentido. ¿Tenés idea de qué porcentaje de vacunación tienen? Sí, Cari, perdona. Uh-huh. Vos sabés que realmente el sábado pasado yo estuve en el vacunatorio y me sorprendió, me sorprendí favorablemente de ver la cantidad de familias con los niños vacunando. Uh-huh. Y eso es muy importante, ¿no? Porque en realidad, digamos, vacunarlo a la criaturita, digamos, creo que es muy importante. Primero por el bienestar de ellos y sin duda por el bienestar de todo el grupo familiar, ¿no? Creo que eso marca a las claras. Hay que ver, digamos, con quienes son reacios, digamos, al tema de la vacuna, que obviamente no está todavía el tema de la identificación, digamos, personal. Esta mañana veía una de las noticias, el primer país a nivel mundial que exige la vacuna, sí o sí, el 100% de su población es Austria, no sé si lo han visto, pero esto es lo que se ha anunciado esta mañana, digamos, y así se van a ir sumando progresivamente los distintos, porque esto sin duda que, quien no está vacunado y puede mutar, digamos, algún otro tipo de cepa, puede, digamos, terminar generando una situación que ojalá que no pase, pero bueno, en definitiva, digamos, hay que cuidar, digamos, todas las cuestiones sanitarias, ¿no? Sin duda, sin duda. La última, Dani, ¿cómo piensan llevar adelante el carnaval? Recién mencionabas que iba a ser en los barrios. Mira, vamos a esperar ahora que termine estas dos semanas de enero, porque sin duda, vamos a ver, estamos la verdad que contentos también porque por el tema del clima que ha cambiado, que ha refrescado bastante, que ha llovido, porque en realidad realmente era una situación, muchísima gente ha sufrido la semana pasada, hemos tenido atenciones en el centro de salud, ayer nos contaba la doctora Karina Morelli, que a su vez también, digamos, tiene responsabilidades en el nuevo hospital italiano ahí en Villa Allende, y también responsabilidad a nivel provincial en el hospital de Unquillo, la cantidad de casos de atenciones por golpes de calor, ¿no? O sea, que una situación realmente difícil, sobre todo para los adultos mayores. Así que le digo, en ese sentido, por lo menos vamos a tener 15 días un poco en donde se va a aliviar la temperatura y el agua que hacía tanta falta. Y después iremos viendo, digamos, durante el mes de febrero, nos reuniremos con la directora de Cultura a ver qué podemos ir armando durante los fines de semana. Así como hicimos el año pasado, sí, que fueron eventos chiquitos en las plazas, que decimos el carnaval en tu barrio. A los efectos, por lo menos, porque, insisto, quienes más disfrutan de eso son los niños. Entonces no es lo mismo juntar 300 chicos en un solo lugar que ir juntando de 20, 30 niños, digamos, por barrio, porque eso garantiza a que en una plaza pueda haber mayor distanciamiento, no se hace en horario nocturno, se hace a partir de las 6 de la tarde para que realmente dure 2 o 3 horitas nada más el evento. Entonces, bueno, dar todo ese tipo de situaciones para que, bueno, también los chicos puedan disfrutar y tener su momento. Seguro que sí. Dani, sabemos que estás camino a Córdoba para una importante reunión, así que, bueno, queremos primero que nada agradecerte este tiempo con Radio Nexo. No, al contrario. Tenemos una reunión ahora con el ministro de Gobierno, también justamente para hablar de algunas cuestiones sanitarias. Han visto hoy que, bueno, estamos prácticamente en el 40% del tema de las camas. Bueno, ha habido bastante fallecido en todo lo que ha sido esto los primeros días de enero, o sea, bueno, para hablar de algunas cuestiones relacionadas a lo que hace a la situación, digamos, de la salud. A mí como presidente del bloque me toca en este momento, así que voy a acompañar también con algunos colegas para participar de esta reunión, así que si hay alguna novedad, sin duda que la estaremos informando para que sepa toda la audiencia. Y seguramente nosotros vamos a estar atrás de, bueno, a la espera de estas novedades y del resultado de esta reunión. Dani, te agradecemos nuevamente y le vamos a seguir, por supuesto, de cerca. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo grande, un saludo a toda la audiencia. Saludos. Hasta allí las palabras de Daniel Saliv, intendente de Mendiolaza. Bueno, contando un poco sobre la suspensión y los motivos de la suspensión del carnaval infantil, carnaval tradicional en Mendiolaza, que como bien decía el intendente Tucu, no solamente es para la gente de Mendiolaza, sino que el abanico se abre para el resto de localidades que quieran participar, ¿no? El corredor de la Sierra Chicas va tomando fuerza como toda una zona, ¿no? Como toda una región, y desde los eventos se empieza a sentir cada vez más. Un primer puntapié había dado hace mucho tiempo ya, es Unquillo, ¿no? Con el evento de los Corsos, que ya se sabía que venía mucha gente de Córdoba y de las demás ciudades aledañas, ¿no? Pero ahora ya cada evento que sucede en Sierra Chica, por lo general, vincula a todo el corredor, ¿no? Porque visitan las diferentes localidades. Los vecinos, ¿no? Y aparte también tener en cuenta esto que decía recién Daniel, de que hay un 40% en la ocupación de camas críticas para COVID en la provincia, ¿no? Y ayer particularmente lo vamos a estar profundizando un poco más, pero también tiene que ver con cuidar nuevamente nuestro sistema sanitario. Ayer estuve en el Hospital Rawson y por la información que pudimos recabar estaba ya saturado en cuestión de ocupación, de camas. Difícil se va a poner, recién está terminando enero, el número aumenta, los porcentajes aumentan, hace una semana era solamente el 20%, hoy ya estamos hablando de un 40%, lo acaba de decir Daniel Salive. Es rápido, de una semana al otro los números cambian, ¿no? Bueno, por otro lado, la información desalienta este pensamiento, pero no así está el 40%, ¿no? En cuanto a hisopados y demás, dice que bueno, ha bajado. Se pueden ver en las colas que hay menos gente. Pero no quiere decir que haya menos contagio. Porque ha cambiado los protocolos, las formas. Es otra la historia. Pero no quiere decir que haya menos contagio. Quizás se esté denunciando menos también. Estos contagios, ¿no? Digo, cada uno da cuenta de si está enfermo o no. Hay un número disponible para dar cuenta si estás infectado de COVID o no. Eso también es la otra historia. Porque el sistema sí te lo permite ahora. Ya vamos a estar repasando justamente cómo hacer para dar cuenta si estás enfermo de COVID, si fue este contacto estrecho, a qué número o a qué link podés contactarte para obtener la certificación para presentar en el trabajo también. 23 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Por acá me manda mensaje Miriam, dice, qué buena que está la música hoy. Hoy arranqué, viste, medio. Le mandamos un saludo grande a Miriam, muy buena la música. Qué temazo, ¿no? Para que me quiero volver, yo ya sé por qué. Hay unos temas ahí que... Los temas bien de... Se me fue. Ah, puse algo de los Tekis también, ¿no? A ver.